a perder. Y con esa cortina presentamos al porteño de ley, a Juan Carlos Junio. Muy buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. ¿Cómo le va? Yo estoy bien, sí, qué confusión. Pero bueno, aquí estamos. No nos preocupes, Juan Carlos. Claro, no nos preocupes, Juan Carlos. Estamos bien, buen día. No, para nada, estoy bien lúcido. Pero bueno, la pandemia hace lo suyo. Hace verdad. Bueno, mirá, se van conociendo algunos nuevos estudios sobre la situación social, educativa, incluso con énfasis en las cuestiones del trabajo de nuestra ciudad, y en este caso particularmente con la temática de género. Y bueno, ya sabemos que, bueno, tras estos grandes números estadísticos, lo que hay en realidad es la vida cotidiana de nuestra gente en la ciudad, por eso es interesante que le echemos un vistazo. Adelantamos que nuevamente hay indicadores que se parecen a situaciones de ciudades en términos económicos, más parecido a países pobres y provincias pobres que a una ciudad supuestamente rica para nosotros, ¿no? Cuando aquí hay franjas muy ricas con un erario público infinitamente más rico que todos los demás distritos. Pero bueno, esta es la realidad. Mirá, en el diario Ámbito Financiero del 19 de este mes, en la contratapa, publica una nota que intitula Crisis laboral en la ciudad. 6 de cada 10 desocupados, debiera decir desocupados, desocupadas, son mujeres. Ya me adelanto a señalar que la situación desfavorable de la mujer en la cuestión laboral en nuestra ciudad, e inclusive en el país, no es que sea una cuestión novedosa que aquí descubrimos. Ya se viene poniendo de relieve hace mucho tiempo. Lo que sí creo que es necesario es seguir la evolución, o quizás también la involución de este gravísimo fenómeno social, en este caso de género. La definición en esta oportunidad corresponde a la Dirección de Estadísticas y Censo Porteña, oficial, o sea, el organismo del Estado de la CABA, en su análisis del mercado de trabajo. Y hay un textual del propio organismo. La CABA experimenta una crisis sin precedentes en materia laboral, en comparación con la situación previa a la pandemia, con una profundización de las desigualdades en género, región y nivel educativo. Eso dice la propia ciudad. La frase es tan, pero tan contundente que podríamos terminar la nota aquí, se me ocurrió. Pero bueno, lo cierto es que estamos en este primer trimestre del año y aborda tres cuestiones: género, región y nivel educativo. Dos o tres numeritos, Roberto, mirá. En género, de 165.000 desocupados, desocupadas, en ese primer trimestre, el 60% son mujeres y el 40,3 hombres. En cuanto al tema de la región, la tasa de desempleo fue 6,3% en el norte de la ciudad y 15% en el sur, o sea, más del doble. Y en cuanto al nivel educativo, la tasa de desempleo mejoró entre los que tienen estudios terciarios universitarios un 6,5, pero cayó un 6,8 los que tienen solo estudios secundarios y un 11,9 para los que tienen primaria y secundaria incompleta. O sea que, si sintetizamos, se agudizaron las brechas del trabajo decente del indecente. Las brechas de género acentuando la diferenciación contra las mujeres, y se acrecentó también la polarización entre la vida del sur y el norte de la ciudad. Claro, ya sabemos también que hay una franja de la clase media que ahora denominan vulnerable, que cayó en situación de pobreza por la pérdida de trabajo y por la pérdida de ingresos. Una situación de esta clase media vulnerable que en esta columna insistimos siempre. Vulnerable es un término bastante eufemístico, como quizá indigente, que oculta hambrientos, ¿no es cierto? Bien, en el núcleo social este de vulnerables subsisten las aspiraciones comprensibles de aquellos núcleos de la clase media que se siguen sintiendo parte de esa clase, aunque tienen ingresos y patrimonios casi de pobreza. Pero ese, bueno, es otro problema sociológico y cultural. En este hay también un estudio del legislador Barroeta Beña, que se publicó en Página 12, muy amplio, pero solo agregaremos que dice que entre los hogares encabezados por mujeres, la incidencia de la pobreza es de 21 y en los valores es de 18%. Y los salarios, en promedio, son un 13% más bajos en mujeres. En definitiva, concluye con una suerte de ecuación social simbólica. Mira, ¿quiénes son los que resultan más perdedoras o perdedoras o más sufridos? Los peores, las peores. Mujeres, jóvenes y de la zona sur. Y por supuesto, los ganadores son la trilogía del oprobio, como digo yo, porteño, macrista, larretista, del norte de la ciudad y varón, ya que en esta ciudad, también hay que decir, en plena pandemia, no se hizo nada para morigerar esta situación, para, en fin, transformar esta situación social cada vez más estructural, o insisto, por lo menos morigerarla. Van diseñando, en suma, una ciudad de élite en el norte, más patriarcal, de expulsión de pobres de siempre y de nuevos pobres que vienen de la clase media, y con más edificios, más cemento, menos verde y aire para la mayoría. Eso sí, en esto de la cementación, los perjudicados somos todas y todas, mujeres, hombres, jóvenes y viejos, salvo las minorías de algunos barrios de ricos. Ahora quieren inventar los barrios cerrados y quieren inventar barrios para ellos a la vera del río. En fin, son las cosas que surgen de estas nuevas estadísticas de la propia Dirección General de Estadísticas y Censos porteña. Qué radiografía, Juan Carlos, ¿eh? Impresionante. Sí, la verdad que muestra una ciudad que se va rediseñando, como decía al final del comentario, ¿no? Cada vez con más pobres estructural, muy fragmentada en términos de la zona geográfica, con mayor patriarcado y bueno, y mucho más desfavorable en términos ecológicos, ¿no? Porque esto que yo insisto y tantos otros también sobre el tema de la cementización y la pérdida de verde y aire es una realidad cada vez más que se acentúa más y persiste, ¿no? Con pertinacia en este modelo, ¿no?, de negocios. Juan Carlos, impecable como siempre, te escucho mañana en la escudería, dale. Bueno, saludo acá del perro, Mandar esa. Contale cómo se llama, Juan Carlos. ¿Cómo se llama? Contale cómo se llama el perro. ¿Cómo se llama? Oso. Osito. Es de mi nieto, pero vive en mi casa. Abrazo grande. Es un cachote de perro, así. El oso rojo, le podemos decir. Bueno, el oso de Juan Carlos. Eso lo dijiste vos, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mira, te escucho, lector crítico, abrazo grande a ti. Chao, un abrazo a todas, a todos. Juan Carlos Junio, además de un excelente humor, una radiografía muy precisa de lo que ocurre en la cava.